Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, les habla su amigo Efraín Cuchillo Herrera. Quiero mandar un saludo muy afectuoso con mucho cariño para Pasión Rojiblanca y para Podcast PR. Con mucho cariño, su amigo Cuchillo Herrera. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR, quien sería la primera emisión del Podcast PR en Primera División. Ya estamos todos aquí muy contentos, ya después de tanto Murdoch como Taker, sobrevivieron a los festejos, igual que yo. ¿Cómo están? Primero tú, Murdoch, ¿cómo estás desde Aguascalientes? Hola, hola, pues rescatando lo que pueda quedar de voz, después de tanto grito, tanta emoción, tanto festejo. Pues contento, ¿qué te puedo decir? Bienvenidos a todos y sigamos festejando. ¿Y cómo estás? Pues estoy, compadre, que ya es ganancia. Contento también. También terminé con la voz muy maltratada, pero ya tuve el fin de semana para recuperarme. Festejando y tal como dijimos, y como ya acabas de decir ahorita, como dijimos el programa pasado y como acabas de decir, el primer podcast PR de Liga MX, ¿no? Bueno, el primero de Liga MX. Y pues vamos a empezar, ¿no? Con el programa, con lo que pasó en el partido anterior. Entonces, pues vamos a la cortinilla, ¿no? Vamos. Es hora de hacer el recuento del partido anterior. Muy bien, pues el equipo tenía que hacer la visita más complicada de todas sus eliminatorias, en teoría, a Ciudad Juárez, ¿verdad? Con la ventaja que había sacado en el Victoria, y pues Necax se comporta muy maduro, ¿no? A la altura del final, me parece, contrario a lo que se vio con los Bravos, que realmente parecía que estaban jugando un partido más, y bueno, al final las cosas se salieron bien para Necaxa, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Híjoles, pues con muchos... Además del nervio. Con muchos nervios, efectivamente. Creo que Necaxa sufre un poquito, ¿no? La presión de Juárez, que a final de cuentas todo lo que no intentaron en el partido de ida quisieron soltarlo, ¿no? Desde los primeros minutos del encuentro, y por ahí tuvieron un par de aproximaciones buscando el peligro, ¿no? En la cabaña de Josgaard, incluso después con el gol que les anulan, pero poco a poco Necaxa fue haciéndose dueño de la situación y sabían, ¿no? Ellos que el reloj estaba a su favor, que la presión empezaba, conforme avanzaran los minutos iba a ser mucho mayor para el equipo de casa, entonces que sería cuestión de saber manejar la ventaja, de saber manejar la temperatura incluso del juego. Creo que estuvo menos golpeado el partido incluso que se vivió acá en Aguascalientes, en el Victoria, y pues a final de cuentas encuentra, ¿no? O sea, le sale el juego a lo que estaba planeado por Alfonso Sosa. No creo que sea tanto que ellos jugaran como si fuera un partido más, ¿no? Más bien creo que era la calidad que el equipo tenía. Fue para lo que les alcanzó en realidad, me parece. Y Orduña, ante la necesidad de atacar, a diferencia de lo que mejor le sale, que es guardar la pelota y esconderla y jugar a la marrullería, pues en esta ocasión no era su zona de confort, y Necaxa simplemente se ve superior finiquitando el encuentro en el momento que tiene que hacerlo. Coincido con mucho lo que dice Murdoch. El partido fue muy diferente, y de hecho tenía que ser diferente como había sido la ida. Juárez no podía jugar a lo mismo que había jugado en Aguascalientes, es decir, no podía jugar a nada, porque por el gol que tenía Necaxa de ventaja, pues Juárez estaba un tanto obligado a buscar el partido, a atacar, y en ese sentido, pues iba, como bien dices, en contra de lo que acostumbra Sergio Orduña, el orangután ese del que hablamos la semana pasada, por cierto. Y bueno, me parece que Necaxa otra vez fue muy inteligente, otra vez supo jugar con la desesperación del rival, quizá. El primer tiempo fue, sí, muy sufrido, más cuando por ahí entra el gol de Juárez, que el árbitro Ángel Monroy anula, que he de decir, está muy bien anulado el gol, o sea, está bien anulado, pero qué tamaño es del árbitro, por no decir diferente, Sí. para anular un gol al equipo local en una final con un estadio lleno, porque quizá cualquier otro dice, no, se me van a echar encima y que sea gol y seguimos, ¿no? Entonces, el gol es bien anulado, pero qué bien el árbitro, que tuvo los pantalones para anularlo. Por ahí después hay otra jugada que igual termina anulada, aunque me parece que esa, el silbatazo llegó antes del remate final. Necaxa fue inteligente, fue paciente, y bueno, en el segundo tiempo, Pipe Gallegos, otra vez el Pipe Gallegos apareció en un momento importante, nos abrió el camino, nos dio tranquilidad con su gran gol, ¿no? Al minuto 56. Ya al final, el segundo gol, el del perrito, pues ya fue el de la fiesta completa, ¿no? Sí, porque aún teniendo la ventaja del 2-0 global, todavía estaba ahí con el pendiente, ¿no? Como si, o sea, tenía que ser hasta el minuto 90, que ya escuchábamos el silbatazo final, para estar completamente seguros de lo que iba a pasar, ¿no? Aunque ya la ventaja era un poco grande. Qué bueno que le pasó eso al Orduña, ¿eh? Saludos, Orduña. ¿Verdad, verdad? ¿Cómo dijo el profe? ¿Verdad que ¿Verdad duele? que duele? Tosa. Bueno, eso no lo dijo No, el eso ya se profe. lo agregué yo. Sí. Y bueno, sí, oye, y antes de seguir con el show, el primer fan de Alfonso Sosa es ya Gerardo Tello. A ver, Luis, dígalo di aquí. Luis Alfonso Sosa, por favor. ¿Cómo? Mi Luis Alfonso Sosa. Tú, Luis Alfonso Ya Sosa. no me acuerdo de quién es Miguel. No, o sea, me decía ahí el cierto comentador espamero tejano que le debo una disculpa a Luis Alfonso Sosa. No, tampoco es una disculpa porque nunca lo ofendí ni nada, nunca me metí con él como persona. Pero sí, yo dije, si a la suya, haciéndolo sufrir, como sea, si a la suya logra el objetivo, pues me va a callar la boca. Y lo logró, o sea, le salió. Entonces, ¿qué le reclamo al señor, no? O sea, yo en mi columna pasada lo mencioné, habría que darle las gracias y el mérito por el torneo, al menos en números que se tuvo, y por la liguilla que se tuvo. Los números son espectaculares, los números de Sosa en este semestre. Pero, bueno, disculpa tampoco, pero sí, o sea, hay que darle el mérito. Y finalmente consiguió el objetivo, ¿no? Para lo que llegó y lo hizo en 6 meses. Hace una semana, recuerdo, en la sala de prensa, no, hace 2 semanas, en la sala de prensa del partido de vuelta contra Mineros, Arturo Reyes, nuestro amigo Arturo Reyes, abrazo para él, me decía, ya igualó a Miguel. Bueno, él me dijo otras palabras refiriéndose a Miguel, ¿no? Ya lo igualó. Y yo bromeando todavía le decía, sí, nada más que Miguel lo hizo en menos partidos. Ok, ahora sí, lo igualó con el título. Ahora sí ya lo superó. Entonces, pues nada más ese es el reconocimiento. Y desde ahora pues va a ser mi consentido porque nos regresó a primera. O sea, lo que todos queríamos, lo que esperábamos 5 años, pues llegó Luis Alfonso y lo que no hizo Mandín, lo que no hizo Ordeales, lo que no hizo Paco Ramírez, el Huicho García, Tita y el mismo Miguel Fuentes, con todo que él tiene un título, tampoco lo hizo. Es todo lo que ellos no hicieron, ya lo hizo Luis Alfonso Sosa. Y pues ahora es mi Luis Alfonso Sosa, mi profe querido. Profe querido. Ah, muy bien. Sí, es mi profe querido, mi Luis Alfonso. Es más, le quito el apellido, Tu mi poncho. Luis Alfonso, así Tu que es. poncho. No, ¿qué pasó? Espérate. Bueno, de cariño ya le puedo decir poncho, pero no le voy a decir mi poncho, no. ¿Es mi Luis Alfonso o es el profe Poncho? Profe Poncho. No, pues sí. ¿Y sabes qué también? La manera en que se agrega a los festejos, ¿no? En que Sí. o sea, se quita ya todo el porte y todo no sé, la frialdad que había mostrado desde Dices tú su. la personalidad un tanto parca, ¿no? Sí. Y festeja como uno más del grupo. aquí la gente en el festejo ya en Aguascalientes, digo, lo platicaremos más adelante, pero se le entrega totalmente al profe Sosa, y es quizás ahora entendemos, ¿no?, el efecto Alfonso Sosa que vimos cuando fuimos de visita a Guadalajara en la rueda de prensa. Yo creo que ahora sí va a ser, ¿no? Y todo el mundo le vamos a pintar una sonrisa cada vez que lo veamos, y será el profe Sosa, el profe querido, ¿no? No es mi profe querido, los demás que se busquen otro. y bueno, eso te habla, ¿no?, del trabajo que hace y de lo que más le criticamos quizás a Fuentes, que fue esa situación del manejo de grupo. Es todo lo opuesto, ¿no? Y se manejó el vestidor de una manera excelente. Para eso sirvió la copa, lo estuvimos platicando en episodios anteriores, y ahora lo vemos reflejado, pues, en esa manera en que festejó, en que se abrazó con los jugadores, en que gritó, cantó y todo, ¿no? Lo que no es tan común ver en los técnicos cuando se logran este tipo de objetivos. Creo que hasta salió en la selfie. Sí. La única que salió. Esa es la única que salió, sí. Por ahí en un reportaje de color de Televisa, se ve incluso que están los jugadores con el trofeo posando, y llega Poncho Sosa, literal, llega corriendo y se abraza así en la orilla de la fila, digamos, les dice algo, le pasa en el trofeo, y la manera en la que agarra el trofeo, como dijiste bien, Murdoch, o sea, se unió a ellos, ¿no? Fue uno más en el festejo, en el eufórico festejo del equipo. Poco le importó, por ahí otras escenas en vestidores, poco le importó, sí, todavía traía la corbata y la camisa bien puestas, pero poco le importó estar bañado, él estaba feliz ahí celebrando y cantando con los jugadores. Sí, sí, sí, es un gran cuerpo técnico también, ¿no? Ahí con el profe Alberto Clark, que es la botana, la verdad, tiene muy buen ambiente. Ahí cuando le tocó suplir a Poncho Sosa en las ruedas de prensa de Copa, se acercaba al final con Cali o con Damon, y pues ahí estaba yo también, y les bromeaba que si hablo bien, que si le sacaron fotos, que si les pasaban luego las fotos, así como, ay, me tocó hablar a mí ahí, a ver, luego me rola las fotos. A mí lo que me llamó la atención de esas, ahora que las mencionas, esas conferencias en Copa de Alberto Clark, me llamó la atención en la primera, la manera en la que se expresa, y por ejemplo, él dice, hablando con toda confianza, se entiende porque pues, él se conoce y ha tenido una relación de trabajo quizá afectiva con Luis Alfonso Sosa, decía, en esa primera conferencia decía, Poncho, sí, lo estuvimos platicando con Poncho, sí, yo le decía a Poncho, lo mencionó 2, 3, 4 veces, quizá, Poncho, y en las siguientes decía, no, con el profe, no sé si alguien le dijo algo, pero me llamó la atención eso ahorita que lo dijiste de las conferencias, me acordé de ese pequeño detalle. Te digo que se ve el ambiente, pues, de la cabeza de, digamos que la autoridad y la responsabilidad que tienen estos señores y cómo, o sea, eso no les quita el poder integrarse al grupo y hacer esto, ¿no? Y ya en los festejos se ve quiénes son los que echan relajo, los jugadores y demás. Digo, por ahí Jair Barraza. El abrazo que se da, sí. Marcos González con Poncho Sosa, que literalmente Marcos González termina cargando al profe. Pues a la vez, el abrazo así tan efusivo, no sé si lo vieron, Alex. Sí. O sea, tú también dices, yo también los quiero abrazar. Abrazo colectivo. Sí. Sí, no, la verdad es que... Y Marcos González, ¿no? Que también, perdón. Ajá. También es un tipo que, pues cuando llegó también muy serio. Sí. Nunca se le veía así como muy parecido a la actitud con Sosa, ¿no? Y que los dos festejen también es un interesante. Sí, que incluso así como que le tuvimos que sacar palabras así a fuerzas casi cuando recién llegó. Y que se enojó porque lo comparamos con Pablo. Sí, con Pablo. Pero bueno. Y hoy lo seguimos comparando, ¿eh? Y es que qué personalidad mostró, ¿no? Y a mí me parece una de las piezas más importantes de este equipo para lograr el objetivo. O sea, es que hay que hablar de que no se recibe gol, pues, en esta serie y en la anterior. O sea, ¿cuántos minutos juntó Necaxa sin recibir un gol en contra? Y 369. Es increíble el que puedan, pues, tener esa solidez abajo, ¿no? Y se nota, pues, la presencia de Marcos González. Fue uno más de los grandes aciertos que tiene esta directiva para echarle el ojo, para traerlo. Y, pues, así también podemos hablar de Bekeles, ¿no? Que fue otro durante este torneo. Y, por supuesto, sí. Mario Humberto de Luna, el oriundo de aquí de Aguascalientes, que... Ay, ¿eso a qué viene? ¿No dijiste que Marcos González, el oriundo de Brasil, Ni que. Es chileno, bueno, Brian. brasileño, chileno. Bueno, nació en Brasil. Pero. O sea, sé que su nacionalidad deportiva es Oye, es chileno, que es pero nació en Brasil. el Y único tampoco. jugador de Brian acá. es el oriundo de Guadévere, Honduras. Honduras. ¿Por qué dices este que es de aquí de Aguascalientes? Eso que. No caigamos Porque es el único de los jugadores que es oriundo de Aguascalientes, ¿Y eso qué? Entonces, pero ahora cada que bueno. digamos. Cada que nos Oye, a juntemos, uno ver. vamos a decir oriundo de tal lado, ¿no? Oye, que hay que unirnos. Déjame estudio de dónde nació cada uno de los jugadores para poderlo mencionar Que no cada que aprendiste lo que les te hagamos dijo? mención. ¿Quién fue el cuchillo? Que hay que unirnos, que ya hay que. Nueva historia y que. Aguascalientes. Ra, ra, ra. No, el cuchillo no dijo Ah, así. no, no, escuché mal, perdón. Bueno, el punto es que la Pero es que defensa por muy bien. ahí, ya, me imagino que ya está por ahí el post. Por ahí tuvimos una entrevista con dos leyendas. Acabado el partido, PR tuvo entrevista con dos leyendas, como son el Cuchillo Herrera y el Picas Becerril, ¿no? Ya por ahí lo podrán checar. Sí, ahí para que lo revisen. De hecho, pues también nos dejaron saludos que seguramente ya escuchamos al inicio. Y bueno, a final de cuentas es un equipo muy sólido que ha trabajado bien, ¿no? Que se nota como si hubieran llevado jugando juntos, no sé, todo este tiempo que han estado en el ascenso. Pero si hablamos de que Josgaard, de que Javi Báez llegan para esta temporada y me parece que cayeron redonditos, ¿no? Que son de los que nunca dejaron pues la titularidad incluso, ¿no? Por ahí, y que siempre se mostraron serenos y rindiendo a tope, ¿no? En el equipo, jornada a jornada. Entonces, no sé, muy contento yo estoy y agradecido por eso, porque son gente que llegaron, que vienen de fuera, que a lo mejor no tenían la necesidad y que al final de cuentas se nota el profesionalismo y suman para este proyecto que desde Luis Torres Septién y desde el señor Tinajero, pues estuvieron dibujando, ¿no? Todo este tiempo, estos 2 años que llevan al frente y que por fin logran el ansiado ascenso de Necaxa. Sí, eso es importante destacarlo, ¿no? Que apenas en 2 años, pues todo el trabajo que han hecho con él es mucho, ¿no? En cuanto a la identidad, de Aguascalientes, que es importante, también revivió el nuestro, yo siento, revivió el necaxismo un poco o mucho aquí. El perder, aunque se lo gacho, pero el perder el año pasado. Alex, otra vez, se le Sí, acabó yo la también pila. no le entendí ni madres. Bueno, me quedé en que, supongo que iba a decir que el perder aquella final de ascenso el año pasado, parece que hasta les ayudó, ¿no? O sea, digo, ya retomando el comentario de Alex, que esperemos regrese pronto, de Esta Ultratumba. diarrea. Le llegaba antes de lo planeado, ¿no? O sea, a esta administración, a un año de haber llegado, el haber logrado el ascenso, creo que estaba fuera incluso de sus propios planes. A todos nos dolió, obviamente, todos queríamos que se lograra, pero sí creo que fue por algo, ¿no? Que a lo mejor a la larga, pues Miguel de Jesús Fuentes no era el hombre adecuado para subir al equipo. Ahí vas. Ah, no, que ya no me acuerdo del sí, sigue. Y que a lo mejor incluso la plantilla, ¿no? Que estaba no era la adecuada, como se encontraba a ese momento. La vibra era distinta al interior del equipo y a final de cuentas, pues, las crisis siguieron, ¿no? O sea, después toda esta cuestión del Gorosito y de Molina que vivimos acá en Aguascalientes, que padecimos, que fue un momento muy difícil. Y lo sigue siendo para la institución, o sea, incluso hay jugadores que lo mencionan, ¿no? Que deberían ellos estar ahí, que también le Que también brindan a son parte ellos, de. son parte de este logro. Y te demuestra pues la unión de grupo y que cómo el equipo ha logrado superar este tipo de momentos difíciles que han sido parte de la historia de este conjunto y que a final de cuentas. También sirven como motivación y como motor para lograr el objetivo y de la manera que lo hacen, ¿no? Con autoridad. A mí eso es lo que también me gustaría recalcar. Ganas una final de ascenso por un marcador global de 3-0, ganando de visita, que era algo que parecía muy complicado al inicio de torneo para este Necaxa. Ganando los dos partidos. Y ganando los dos partidos de manera inteligente, pues. O sea, a lo mejor no avasallaste al rival, no lo humillaste, pero con una inteligencia, con una sagacidad muy interesante por parte del planteamiento táctico y estratégico de Alfonso Sosa. Lo que mencionas de la directiva, pues tan simple como decirlo, ¿no? Nos dijeron al principio que era un proyecto a 3 años. Ajá. Casi sale en el primero, no salió, y en el segundo ahí está, y se logra con todos los méritos, con honores podríamos decir que lo logran, sobre todo después del semestre que tuvimos hace 6 meses, voy a decirlo así. Ajá. El torneo pasado, la manera en la que se levanta el equipo y termina ese torneo, pues es también espectacular, ¿no? Destacar que en 2 años de esta directiva se logró el objetivo que no se había podido lograr antes, y que en esos 2 años se llegó hasta la última instancia, a pelear la final de ascenso. De hecho, el sábado me decía Alex algo muy parecido a lo que estás diciendo. Cuando terminó el partido me dijo Alex, qué bueno que no ascendimos hace un año. Quizás si hubiéramos ascendido hace un año, ahorita estaríamos descendidos. Y sí, creo que la idea va por lo que tú acabas de comentar. Ajá. Entonces, quizá es cierto lo que dices, quizá mi Miguel de Jesús no era el indicado, no era la indicada. No sé, a lo mejor también lo dijiste, por algo pasan las cosas, y así lo dicen, hay algún dicho que dice así, no sé, por algo pasan las cosas. Entonces fue bien doloroso hace un año, pero lo que sufrimos hace un año pues lo estamos disfrutando ahora, ¿no? ¿Ya estás de regreso, Alex? Ya estoy. se fue de la luz como un segundo, así como un apagón, y después regresó. Y Balú. Así como de rayo. A ver, decías, Alex, la derrota fue un trago amargo necesario, un mal necesario para este Necaxa. Sí, yo creo que sí. Sí, espera. ¿Dijiste un trago amargo? No, eso lo dijo Murdoch. No, ¿yo qué? Dijiste mamargo. Lo dijo Murdoch. Lo voy a editar si es que así fue. Bueno, ok. Sí, yo sí creo que no sé si necesario, pero creo que sí ayudó al equipo a madurar, sobre todo. Y desde arriba, ¿no? O sea, te digo que vino eso. Primero el no conseguir esa final, con todo el escenario, con la superioridad, con el ambiente y demás, y luego el mal torneo, aderezado por todo esto, lo extrafútbol, las malas declaraciones, la crítica de la prensa, que la gente en el estadio y en la calle les grite de cosas, o sea, la política, digamos, interna que se hizo acá, fue una prueba muy difícil para este equipo, y creo que eso le da mucho más valor a lo que viene a hacer Alfonso Sosa. Yo escribía en la columna que cuando recién llegó nos dijo, necesitamos hacer que la gente vuelva a creer en este, que la gente vuelva a tener confianza en nosotros, en este equipo. Y el levantar de esta manera a la afición, y el hacerla volver a creer y engancharla como me parece que lo hace, es tiene mucho más mérito por el nivel de dificultad, porque no tenía margen de error y porque era muy poco tiempo el que tenía, tuvo para trabajar. Sí, seis meses. O sea, prácticamente él ascendió al equipo en 6 meses. Pero fue porque Miguel sí le dejó una base. Sí, no, o sea, es que el trabajo de la directiva pues venía desde el año anterior, ¿no? El armar este conjunto con lo que ya estaba y con las, por eso, las adiciones. Por eso, compadre, la final de ascenso se perdió para mandar a Dorados a que hiciera la prueba de lo que no tenemos que hacer el próximo año, ¿no? Ajá. O sea, Dorados, según ellos, nos ganaron la final de ascenso, pero en realidad no. Los utilizamos como conejillo de indias, nada más. Mira, a mí por eso se me hizo tan valioso y tan significativo que el último gol lo terminara haciendo el Perrito Sánchez. ¿Se acuerdan que el Perrito fue el primer refuerzo de esta nueva directiva? Cuando que llegó y... ¡Jorge Sánchez! Fuentes y llegó el Perrito. Ajá, y nosotros decimos, ¿qué? ¿Quién? En ese momento yo me burlé, incluso dije, no, sí, con Miguel Fuentes y con el Perrito ascendemos mañana. Me burlé así, ya después me retracté. Con la final con Coras me retracté de ambos. O sea, cuando vi al Perrito en el partido de ida, que fuimos a ese partido en Aguascalientes, yo lo vi, y lo vi la manera en la que corría toda la cancha, todo el partido, y dije, ¿cómo le he estado tirando a este tipo que se mata así, no? Y luego Fuentes con el título me cayó la bocota también. Pero sí, fue el primer refuerzo de esta directiva, tienes razón, compadre. Y con Luis Felipe Gallegos, que fue de los, o sea, que también creo que de esos primeros refuerzos extranjero, que chileno, que tenía glorias de equipo sub-20, pero que también no había figurado, no traía un gran cartel como otros jugadores quizás, que a final de cuentas se han convertido en figuras pues del equipo, que a lo mejor en esta ocasión la Pulga Gómez se ha llevado mucho más las cámaras, aunque se ha venido diluyendo con sus ausencias, con su lesión y las apariciones ahora de Ratón y Cijara. Creo que se repartió pues esta cuestión de que no hay una sola figura como tal del equipo, como incluso se le llegó a cargar, ¿no?, al Ojero en su momento, esa responsabilidad. Ahora estaba mucho más repartida, incluso creo que mal repartida incluso, porque había jugadores que merecen mucho más reconocimiento y que a lo mejor la afición no compra tanto sus camisetas, ¿no? Así es. Volviendo un poco a lo de la unión de grupo, ahorita que les decía lo del abrazo de Marcos González con Luis Alfonso Sosa, también hay un abrazo muy efusivo entre Oscar Gutiérrez y el Chivo Gallardo. Sí. Que nos denota, bueno, denota, perdón, también esa unión de grupo de la que hablamos, ¿no? El día de la final contra Mineros, la vuelta, tuvimos oportunidad de hablar con el Chivo Gallardo en Casa Club, y él nos decía, hoy me toca ir a tribuna. Y hablaba, yo hasta dije, ¿qué? ¿Por qué, no? Y él hablaba, no, y le toca al Güero, y tiene todo mi apoyo, y se expresó del Güero, estaba alternando la suplencia en Liga, digamos, ambos jugaron Copa, y se expresaba, no, le toca a él, y ahora ves cómo se abraza con Josgaard, y pues te habla de que los tres porteros tienen ahí comunión, ¿no? Pese a que los tres compiten por un puesto y nada más juega uno, te habla de la comunión que hay entre los tres también. Sí, y hay incluso una foto de los tres porteros, no sé si la vi en Instagram, de alguno de ellos, del Güero. O sea, que están los tres porteros juntos festejando, mordiendo la medalla. Es increíble, ¿no? El nivel de química que hay hacia el interior del equipo. Y hoy los hubieras visto, o sea, festejando, gritando. Benji Joya, que no jugó un partido en todo el torneo, y ahí estaba festejando igual que todos, y lo abrazaban. 13 minutos. Y ahí va Raza, que es un rockstar este cuate, y llega y prende y jalaba a la gente. Y, o sea, se veían muy contentos y pues se notó, ¿no? O sea, como que dejaron ver la química que hay hacia adentro, nos la contagiaron hacia afuera. Cantaban ellos las porras que cantaba la sobredosis en el festejo. Pues que se ve un ambiente muy, muy sano hacia, en este momento, pues, con Necaxa. Y que deben de saber aprovechar, disfrutar, porque de lo que viene después ya se va a poner más complicado. Sí. Te digo que ya compré mi calculadora para empezarle a... Sí, es que era lo que decíamos también, ¿no? En un programa pasado. Vamos a pasar de pelear títulos y liguillas. En principio, al menos los primeros 2 años tendrán que ser así, a estar con calculadora en mano, ¿no? Así que, Murdoch, ya sabes, la jornada 17, ahí te caemos. Sí, en vez de decir vamos a ir a la final, no, Murdoch, vamos a ir a la jornada 17. Pues sí. Oye, y también otra cosa, aquí desde enero, el partido contra Atlante de fecha 1, dijimos, es el tour de despedida. Muchos nos tacharon de locos, pero lo fue el tour de despedida, PR, despedida del ascenso, desde luego. Y así recapitulando, fuimos entonces, bueno, vinieron para Atlante, ¿cuáles más? ¿Fueron a Zacatepec? Fuimos a Zacatepec, sí. Guadalajara. Y también fuiste tú. A Aguascalientes, desde luego regresamos. Y yo fui a Zacatecas. A Zacatecas. Ajá. Y a San Luis, ¿no? A San Luis, también. A San Luis, ¿sabes? De los balazos. Nos despidieron con balazos y todo. Sí, estuvo bien padre. A lo mejor eran cohetes, compadre. Alex, por ahí también volvió a ir contigo a la ida de esta final contra Juárez, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues creo que fue un gran torneo, ¿no? Ya así, digo, con todos sus sabores, con derrotas increíbles y momentos difíciles donde ustedes quisieron reventar al equipo. Pero bueno, creo que a final de cuentas... No lo quisimos reventar. Mira, la unión calle del grupo no la deja, porque en vez de que nos abrace, Burdo, ustedes lo quisieron reventar. Ustedes no confiaron. Sí. Si nuestras críticas no hubieran ascendido, Murdo. Levantando muertos como Prieto, como Isijara, como... Mira, a mi Rodrigo, ¿cómo lo reventamos? Y lo reventamos y se aplicó. ¿Y qué cierre de torneo tuvo, no? Cierre de torneo, sí. Es que es lo de hecho, en general hablando del año, ajá, perdón, Alex, en general hablando del año, Prieto y Barraza metieron 17 goles cada uno. Híjoles. O sea, ambos dices, wow, 17 goles en un año para cada uno de ellos. Perdón, Alex, te interrumpí. Ahora, con esto de la unión de grupo y lo bien que está, tienen que planear muy bien sus refuerzos, ¿no? Porque, bueno, ya lo vivimos alguna vez, pero creo que se tiene que mantener la base, ¿no? No sé ustedes qué es lo que piensen, pero a mí me gustaría que mantuvieran la mayoría de los jugadores para primera división. Es que si hay muchos cambios, corres el riesgo de romper el grupo, que fue, ajá, en cierta forma lo que pasó la vez anterior, ¿no? Sí es. Y la vez anterior, en el regreso, ¿no? A primera, en el ascenso. O sea, como no, de repente pues se trajo mucha gente que así como estuvo, pues, pudo haber estado en otro lado y que en realidad nunca se enganchó con Necaxa, ¿no? Yo coincido, creo que en ese sentido debemos seguir un poco la escuela del León, de cuando logró su ascenso e inmediatamente, pues, o sea, hizo un par de añadiduras importantes que creo que Necaxa también debe buscar, el traer al menos un par de nombres importantes para levantar un poco también, o sea, mantener pues las ganas de ir a ver a Necaxa al estadio, porque efectivamente necesita hacer del Victoria un fortín importante, un fuerte donde no se pueda regalar puntos tan fácilmente. Y bueno, este tipo de preocupaciones ya empiezan el lunes, ¿no? Para la directiva, o ya empezaron esta semana para Luis Torres y compañía, y para armar un equipo, pues, competitivo. De hecho, por ahí el lunes, el dueño y presidente del equipo, Ernesto Tinajero, ya tuvo su primera asamblea de Liga MX. Uh-huh. De Liga MX, se oye bonito. Sí. No, sí. Oye, y pues igual, ¿no? O sea, vamos a hacer el tour de bienvenida ahora, ¿no? El tour de regreso, sí. Ahora, decías, Murdoch, lo del, quizá lo que hizo León, creo que sí sería lo ideal. Ya, digo, la directiva y el cuerpo técnico sabrán mejor lo que tienen que hacer ellos, cómo manejar las cosas, pero sí, podría ser algo así como el modelo de León, con la diferencia de que casi somos todos hombres, ¿no? Nada más hacer esa diferencia. Ahí te hablan, Alex. Tu fiera. No, yo ese equipo, ¿qué? ¿Ese equipo qué? Si de ahí comes, Alex. Además. No, pero esta semana son sus tuzos. Ah, sí, de veras, ahora anda de, sí, tuzo. Oye, hay que regresar al Shaggy. Hay que repatriar al Shaggy. Ese fue el primero que se bajó del barco. Oh. Oye, pero es que lo estoy reventando para que, si no lo regresan, recupere nivel, compadre, porque no juegan Pachuca. Oye, yo quería recuperar un poco de lo que decía por ahí el Cuchillo Herrera en la entrevista que nos regaló, y que tiene que ver con esto precisamente, ¿no? De que ahora hay que, digo, lamentablemente, no todos los que lograron esto con el equipo van a poder quedarse, ¿no? Y va a doler y va a ser triste para algunos de ellos, pero pues creo que lo que han hecho ya es marca la historia del equipo, y en particular del necaxismo, ¿no? Creo que todos los necaxistas de verdad, los que estamos ahí al pie de cañón y que seguimos al equipo de hace años, y los que apenas se acaban de incorporar, pero que traen muy arraigado el necaxismo, van a recordar esta lista de nombres, ¿no? De esa plantilla en particular, y el peso específico que ha tenido cada uno de los jugadores para estar ahora donde se ha logrado estar. Entonces, pues no sé, ya vendrá esa parte triste, ¿no? Donde tengamos que decirle adiós y desearle suerte a mucha gente que tal vez no pueda quedarse. Bueno, esperemos que no sea mucha, pero sí será necesario, ¿no? Para poder mantener el espíritu de y el, ahora la ilusión cambia, ¿no? A no ascender, sino a permanecer en primera división. Oye, pero compadre, también en una de esas nosotros también nos vamos, ¿sí? Por ahí supe de una fuente que Pasión Rojiblanca también va a buscar tres refuerzos para el regreso a Liga MX, entonces, oye, a lo mejor no cabemos nosotros, compadre. Las golondrinas. ¿A dónde? Vamos a hacerle como Casa de los Rayos. este es el último programa de este torneo y ya no, con la evidencia que nosotros no vamos a regresar, ¿no? Ah, caray, información nueva, información que cura. Bueno, al final de cuentas es un cambio de etapa para todos. Todos nos beneficiamos de esto. Ahora incluso nosotros tendremos que ponernos al corriente de lo que está pasando en primera división, porque al menos yo sí me desencanché mucho de quiénes son los jugadores, quiénes están en los equipos, compadre. O sea, hasta de la selección yo ya de repente ni sabía por qué estaba jugando ese fulano con la verde. No, yo digo, me pasa igual, luego a la selección y dicen, fulano tal, digo, ¿y ese güey quién es? ¿Dónde juega? Salió. Y lo veo y digo, nunca lo había visto. Sí, sí. Salvo los europeos, ¿no? Que están, eso sí, son constantes. Ahí está el Cairelitos. Ponen en la Cairelitos, Ochoa. Sí, pero por ejemplo yo, ahora Monterrey está en la final y yo no, creo que no he visto un partido completo de Monterrey en todo el año o antes. O sea, tenemos que volver a investigar, a conocer a los rivales y para tratar incluso de también venir a platicarles. Exacto, eso y acordarnos cómo se llega al Nemesio 10, a la Corregidora, al Hidalgo, al Cuauhtémoc. Sí. Pero bueno, sí, al final de cuentas, para todos es una nueva etapa, ese era el punto y hay que vivirla y disfrutarla todos juntos. Ahora a sufrir hoy como necaxistas. Nos tocará ir a conocer, hablabas del Monterrey, nos tocará ir a conocer el estadio. Saludos. Y el Omnilife, que tampoco lo conocemos. Yo ahora sí voy a ir al azul, ¿eh? Para que... Porque ya no te andan diciendo de cosas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Y además, pues vamos a seguir viendo a estos, a Mineros y a esos en la Copa, ¿no? Entonces... Digamos que sí. ahí los veremos. Sí, sí, sí. Que por ahí vi una foto de Twitter en donde decía dejar de seguir a Ascenso MX. Sí, de los cambios que hay que hacer ahora, ¿no? Yo ya lo quité de mi barra de favoritos de acá y puse Liga MX, compadre. Ay, qué cosa. De hecho, el domingo 4 o 5 veces abrí la página esperando ya ver el escudo de Necaxa ahí en su barra hasta arriba. Pero no, la tienen a Dorados. Sí. Es hasta que acabe el torneo, ¿no? No, hasta que vaya a empezar el otro, que sea el draft. Pero igual yo quiero hablar a la federación. Oigan, ¿no saben? ¿No tienen ya el calendario, señores? Bueno, ¿les parece si hacemos pausa aquí para seguirnos con Quiniela? Ok. Ya nos perdón, cortó la es que modo. Ya... Ahorita seguimos, porque hay hartos saludos y va a ser otra media hora de saludos. Entonces, vamos rápido con Quiniela, ¿no? Que le den clic al anuncio primero. Clic al anuncio. Alex, mándanos a la cortinilla, por favor. Vamos a los números y a la Quiniela y a la cortinilla también. A sacar la calculadora y la bola de cristal. Es hora de la Quiniela. Ok, ¿quién era PR? Dijimos que era como nuestro campeón de campeones, creo, si no mal recuerdo. Sí, el campeón de la apertura. ¿Cómo? Yo gané, díganlo así. Ganó Alex. Ya, ok, vamos a lo que sigue. A lo que sigue. No, digamos que era nuestro campeón de campeones, campeón de la apertura 2015, el de casa, don Alex Rodríguez, que fue bicampeón en la quiniela PR, además. Y el campeón del clausura 2016, José Enríquez. Ambos dijeron, ya saben que pusimos que dijeran el marcador, los anotadores y el minuto del gol por cuestiones de desempate, ya que ambos mostraron una fe ciega en el equipo y dijeron que Necaxa ganaba los dos partidos. En ese sentido, José Enríquez y Alex Rodríguez empatan a 2 aciertos, pero los desempates dan como ganador a... ¡Chan, chan, chan, chan! Don Alex Rodríguez. Muy bien, bravo. Aplausos, compañero. Vamos a explicar cómo fue el desempate, pero tú ganaste. No, ya dije, empataron porque ambos dijeron que Necaxa ganaba los dos. Por ahí José Enrique estuvo un punto de desempate en la ida, porque mencionó que Barraza era de los anotadores. En la vuelta no lo tuvo porque dijo que anotaban Prieto y Gómez. No anotaron. Tú en la ida no atinaste anotador, pero en la vuelta sí. Mencionaste a Gallegos entre ellos. Entonces ahí nos tenemos que ir a los minutos, el minuto del primer gol. José Enríquez dijo minuto 17, tú dijiste minuto 33, y el gol fue al 56, entonces está más cerca el 33 del 56 que el 17 del 56. Entonces, pues sí, ganador, don Alex Rodríguez. Eso. Eso. Bien. Eso. Todo transparente y legal. Tú sí le puedes aplicar a José Enrique la de en mi casa y con mi gente se me respeta, aunque sea de frase de puñal, ¿no? Ey, ey. ¿Qué? Bueno, está bien. Pues así, ¿no? O sea, yo sí ascendí y él se quedó. Él fue Juárez y tú fuiste Necaxa. Sí, yo voy a la próxima temporada, él sigue haciendo la quiniela de Liga de Ascenso y yo ya la de la Liga MX. Exactamente. Y la otra en la versus, señores, pues dimos desde hace un par de semanas los pronósticos de los dos partidos. En el post estaba claro, representada por un servidor. Yo voy a ser honesto, hace 2 semanas le copié a don Alex Rodríguez, dijo, Necaxa gana los dos, yo dije, yo también me envalentoné, dije, Necaxa gana los dos. Y entonces en ese sentido, Pasión Rojiblanca tuvo otro acierto, Fuerza Rayos TV que se desapareció. Pese a que alguno de ellos dice que escucha los programas completos y que el último lo escuchó completo, pues a lo mejor se saltó la parte de la quiniela. Sí, ¿no? Si lo escuchó completo y no le brincó la quiniela nunca, pues a lo mejor no le puso atención. Ellos tienen cero. Por ahí, don Arturo Reyes en esta vuelta se fue también en cero porque él dice que empate. Entonces, finales, Pasión Rojiblanca 57, Fuerza Rayos TV 56 y Casa de los Rayos 50. Bueno, pues así quedamos y... Pues estuvo sí, divertido. Campeones, señores. Estuvo divertido. De todas maneras, ya estamos preparando, ¿no? El regalo para sí. José Enríquez. Ah, sí. El ganador de... ganado esta edición de la quiniela. Y ahí ya estaremos avisando y publicando, ¿no? Cómo estuvo la premiación. Yo por ahí hasta me atreví a preguntarle qué talla utilizaba, por decir. Ajá. Me dijo una, le dije, pues empieza a comer porque tenemos tal y tal. No, mientras le sobre y no que le quede chiquito, porque entonces sí, está más complicado. Bueno, ahora sí, después de la pausa quinielesca, yo creo que seguimos con saludos. Yo quiero decir antes de terminar con la quiniela que si nosotros dábamos 3 aciertos por jornada, ahora que no sabemos nada de la Liga MX, con uno, si hacemos uno, ustedes perdonen, pero no sabemos nada. Y que ese uno sea el de Necaxa, porque si no vamos a estar diciendo Necaxa, aunque tengamos que utilizar el, por favor. Por favor, toda la temporada. Exacto. Okay. Hay que sumar. Ay, qué nervios. Bueno, sí, y lo peor es que van a ser 2 meses de no ver a Necaxa, compadre. Dios mío. Bueno, Alex, ¿con qué seguimos? Vamos a los saludos, ¿no? Vamos. De una vez. Vamos, pues. CR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanc, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Hola, ¿cómo estás? Soy Octavio El Picas Becerril, defensor de los Rayos del Necaxa. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos mis amigos de Pasión Rojiblanca y Podcast PR. Que Dios los bendiga. Ya somos de primera, felicidades. Gracias. Pues no sé si ustedes tienen las redes abiertas. Tengo los comentarios del episodio 103, que por ahí nos dejaron un par de comentarios. José Enríquez precisamente nos dice, muy buen podcast, señores, y como dijo Alex, que Orduña y su equipo se vayan a la chin. Asterisco, porcentaje, euro, asterisco, asterisco, porcentaje, bueno, ustedes entienden. Y como dijo Taker, ojalá y sea el último partido que lo veamos, pero que sea porque nuestros Rayos ascendieron. Ojalá y que para cuando lean esto, seamos hashtag Rayos de Primera. Saludos a los tres y nos escuchamos en el primer podcast de hashtag Liga MX. Pues así es. Luego, dice Anónimo, decía, yo, ¿quién más? Felicidades a toda la hermandad. De verdad, qué gusto saber que somos de primera nuevamente, reflejo del excelente trabajo del cuerpo técnico, jugadores, directiva, por supuesto, afición y todos los involucrados en este proyecto. Enhorabuena. Felicitación especial a ustedes, muchachos, que su trabajo siga rindiendo frutos. Gracias por compartir con la hermandad, por hacer ese pequeño gran esfuerzo un día a la vez. Un placer, un honor haberlos conocido, siempre van a ser mis favoritos. Seamos todos bienvenidos a la Liga MX y como siempre, hashtag Fuerza Rayos. Pues... tú, ¿quién más? Muchas gracias. Ojalá nos hubieras dejado un nombre para poder decir, pero muchas gracias. ¿Ustedes en Twitter tienen algo? Hashtag. Perdón. No, dilo, es que no me abre, todas me das Twitter. Hashtag de Podcast PR. David Castillo dice, hoy sí será martes de Podcast PR o no. Sandra @Salmovela, perdón, David Castillo @David29Castillo. Sandra Rosa Movela, muchachos, hoy habrá podcast PR. JRCYRayos, arroba Jorge 170488. Esperando el último podcast PR de Pasión Rojiblanca en el ascenso. La próxima semana ya somos de primera. Y sí, ya somos de primera, otra vez. Iván Ramírez, arroba guión bajo Iván RC, dice: compartiendo ilusiones y corajes, escuchando podcast PR. Otra vez David Castillo, que es, dice: un pinche podcast PR muy grosero, pelado y prosaico, jajaja, aunque se enoje mordoqueras. Casu, arroba Casurrock, dice: hola a todos, chicos de Pasión Rojiblanca, siempre puntual para escuchar el podcast PR, perdón, y qué triste que no me mandaron saludos. Saludos. Y luego decía: por favor no me conviertan en la innombrable, que yo sí le doy clic al anuncio, saludos. Rodrigo Necaxista, arroba Rayodrigo, dice, me dice a mí en particular: tú sí tienes buena memoria, hasta me acuerdo que compramos unas aguas, en cambio mordoqueras ni se acuerda. Perdón, es la edad. Don Arturo Reyes, Rodrigo Necaxista, no sé si lo dije, es Rayodrigo. Arturo Reyes, nuestro amigo, que por ahí me mandó, agradezco, me mandó el sábado por la noche, ahí en pleno festejo me mandó un mensaje, se lo agradezco mucho. Es arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo Taker. Yo sí estoy nervioso. No, a ver, va de nuevo. Coincido con Gerardo Taker. Si yo estoy nervioso, ya me imagino la hermandad. Y pone como hashtag sin atole en las venas. Sandra arroba San Novela otra vez. Bueno, le decía, dice: Kazuquita, no es personal. No leyeron mi tweet que sí decía podcast PR. Y al inicio arroba Pasión Rojiblanca. San Movela prometió la ley del hielo. Se quejó de que no leímos su tweet. Pero no sé por qué. No, pero yo revisé y no había ninguno de ella que tuviera el hashtag. Caray. Quizá la mención sí, luego no las sí, leemos. Por ahí algo salió mal porque sí. Estuvo raro. Ajá, pero dice que prometió ley del hielo, o sea que ya no nos va a hablar. ¿O qué onda? No sé, pero... Todos saludos, culpa, saludos a Sandrita hasta Puebla. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo. Ya escuché dos veces el podcast PR para calmar los nervios y nomás no. Otra vez Sandra. No me quiero imaginar el podcast PR del próximo martes. ¿Podrán grabarlo los chicos de Pasión Rojiblanca después del festival? Pues ahí con sus sueritos y todo, pero ahí están. Y como veintitantas horas después de lo habitual, ¿no? Sí. Por ahí tuitea al capitán Beto Padilla, que ya no nos quiere, por cierto. Y José Enríquez mencionaba él y me respondía a mí, que sea el padrino del podcast PR de primera. Esos son todos los que hay con el hashtag. Ahora, no sé si tienen algo, Alex, o me echo algunas menciones. No, échate unas menciones y ahorita vamos con los saludos personalizados, ¿no? Ok, Rodrigo Necaxista otra vez. Me dice: te dije, compadre, somos campeones. Octavio, arroba Tavo OG, sigue el festejo en el Ángel de la Independencia y nos compartía ahí un video de la afición celebrando, que hay que decirlo también, hubo cierta represión, digamos, la policía no dejaba que se acercara la afición necaxista al Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, los habían cercado y no dejaban que se hiciera el festejo, pero creo que finalmente Necaxa tomó la glorieta del Ángel de la Independencia, ¿no? JRC y Rayos decía: se los dije la vez pasada, era el último podcast PR en el ascenso, hoy somos de primera. Eduardo Delgado, mira, nos compartía una foto de boletos, un montón de boletos. Los 5 años de ascenso valen la pena, gracias. Gracias, Club Necaxa. Eduardo Delgado, que por ahí sí, nos decías que lo habías sí, visto. Saludos, ¿no? Saludos ahí, les mandó saludos y me lo encontré allá en el festejo en Plaza Patria. Yo cada que voy nunca está Eduardo Delgado. Pues creo que cuando voy yo, él dice, yo no voy a ir y no va. Se esconde. ¿Se esconde? No se muestra. Y eso que cada que voy le llevaba el encargo que le debo. Pues ahí está. Él ya sabe a qué me refiero. Pablo Rayo decía: hay que aprender de los errores que se cometieron antes, no hay que deshacerse de todos los jugadores. Él mismo decía: qué pinche golazo de Gallegos, pero me quedo con la imagen del festejo, de él festejando el gol y besando la playera. Gran gol, gran gol del Pipe. Oye, en la pausa me dejas leer, digo, nada más por homenaje y en pos de la historia y de la tradición, el mensaje que dejó Gigas en otro post, pero que tiene que ver con lo del regreso, dice: Gigas de regreso a primera división dijo: por fin. Adiós, mediocre y bananera Liga de Ascenso. Necaxa ya te verá desde muy lejos por su bendita historia y tradición. Gracias, Alfonso Sosa. Y los que no creían en ti y te comparaban con el pésimo técnico llamado Miguel Fuentes, reconozcan que la afición tuvo razón. Saludos a Gigas, personaje bueno, típico del podcast PR. Pero creo que nunca se comparó un técnico con otro, me parece. No, o sea, uno se criticó, otro se criticó, pero bueno. Vive en una realidad alterna, Gigas. ¿No? No, gracias por el comentario. No te mueras nunca, Gigas. Por ahí. Por ahí es. A ver si se digna ir a Tijuana, digo. A ver si es cierto que bueno. Vive por allá. Ey. ¿Sí? No, pues Juárez le quedaba cerca. Yo creo que no fue Juárez, ¿sí? Sí, cierto. Le quedaba ahí la frontera con Texas. Pero bueno. A ver si ahora va por a Tijuana. Ahí se puso una. Alex puso una galería. Los cartones bravos de Murdo Keras en el ascenso, sí. Los que hubo antes de cada duelo contra Bravos de Juárez, de cada uno de los cuatro partidos que le ganamos a Bravos de Juárez. Y por ahí, Alberto arroba Betillo Córdoba, me imagino que el mensaje era para ti, Murdo, que sí. Gracias a ti por compartir tu visión de nuestra pasión de Club Necaxa a través de tus caricaturas. Saludos. Uh-huh. Y yo creo que ahí lo dejamos porque se está tardando en cargar. Es que esto lo estoy checando en el teléfono, pero es que es una cantidad impresionante. Sí, es que se dejó sentir la banda. Sí, de mensajes, retweets y todo, ¿no? Sí. Por ahí, gracias. Otra vez agradecerle este Jaime González Lobo, que constantemente... Es nuestro fan, ¿ya para qué? Que nos dan, él adictiva, nos retuitea constantemente también, ¿no? Ajá, oye, ya para los que estuvieron ahí con ustedes en el Pibil, ¿no? Los hermanos Ortiz. Ah, sí, Karen y Ramón. Y Ramón. A ver si ya en primera se me hace conocer a Karen. Y a Ramón también, por supuesto, pero pues es que se esconden también. No, por ahí, de hecho, a mí me tocó estar sentado junto a Ramón. Hubo un momento en el que nos, para liberar tensión, empezamos a recordar partidos vividos años antes, hace varios años. Uh-huh. Y nuestros inicios de Necaxista, ¿no? Pero bueno, fue espectacular, les decía yo en la mañana. Fue un gusto poder compartir el ascenso con rodeado de buenos amigos como ellos. Y bueno, desde incluso te mencioné a ti, compadre, me pelaste. No, sí, dije que nada más faltaste tú. Sí. Pero yo dije, la unión así. Y llegas tú aquí al programa y dices, ustedes dos los criticaban. ¿Sí? Todos somos hermanos. Rompiste con la unión. No, ya nos reencontraremos en primera división. Bueno, ¿quieren soltar su lista o empiezo yo con la mía? Porque acá en Aguascalientes pues también se dejó sentir la bonita hermandad. Y pues desde la gente de Edgar de Luna y sus alumnos que también ahí están ya como equipo de Fuerza Rayos TV. Eduardo Delgado ya decía, a Eduardo y Felipe que son alumnos míos y que tienen por ahí otra página en Facebook de noticias necaxistas, me encontré a Yederman Valdés, que también les mandó saludos, me detuvo así en el festejo ahí en el centro y me dijo, oye Murdoch, una foto y saludos a aquellos y a ustedes obviamente, y que ahí está dispuesto ahí a colaborar con la causa, ¿eh? Entonces saludos allá a Yederman, ya le tendremos noticias pronto. Por supuesto a Blanca, hasta allá a Monterrey, que estuvo festejando, estuvo compartiendo sus videos de cómo festejaba ahí con pues a su manera, como ella sabe, a Sandra, a Goti, a Denise, que estuvo allá con ustedes, pero que también me estuvo mandando un mensaje, a Fanny, que estuvo ahí con su novio, ¿cómo se llama, Alex? ¿Gustavo? Igor, creo que sí. Ok, y pues ahí a la banda de... A mí me dijeron, ¿no? A Motita y a toda la banda ahí de la... Alfons, toda la banda de la frente de la sobredosis. Estuve también con Moni, sus sobrinas Sofi, con Claudia, Alex y hermano, creo, por ahí. Estuvimos ahí gritando, dando vueltas en el Benito. Arturo Reyes, por supuesto, a todos los de Radio Universal, al Chino Román y a Zuli, que siempre nos tratan bien. Y bueno, en particular yo a la gente de la directiva, a Damon, a Cali, a Vero, a Sebastián, el bonito, a Carlos Pliego, que siempre es que nos vemos cada 15 días en el estadio, o cada 8, o cuando nos toca ir a Copa o a Liga, siempre me saludan con mucho cariño, con mucho afecto y es recíproco. Y muchas gracias a ellos y por supuesto a Luis Torres y a Jaime González, que pues, en particular Jaime González, que nos está retuiteando y retuiteando. Muchas gracias. Y pues por último a Santi Tinajero, que siempre tiene la atención, que nos está escuchando, que nos manda saludos. También ahí tiene contacto por Twitter. Y esperamos, ¿no?, que estén desde arriba bien, bien a tono con este festejo y con la responsabilidad que viene el próximo semestre. Ya, van. No, pues si quieres, síguete tú, ya. Pero ya, ya, digo. Es que mucha gente acá en Aguascalientes. Esto fue el Mortal Cast. Me faltó Isaí, pues, Araceli, bueno. Síguele, saludos. Tú síguele. ¿Quién más? Acabo, Alex, no quería saludar a nadie, ¿verdad, compadre? Yo les dije que iban a hacer una hora completa de puro saludo. Oye, a Daniel hay que mandarle un saludo. El esfuerzo que hizo por recibir a tanta gente, pues ahí queda. También al Cuchillo y al Picas, pues también, ¿no? Agradecerles porque pues estuvieron ahí con la gente, ¿no? O sea, viviendo el partido. Creo que eso es importante, el apego que tienen con el equipo y bueno, con la gente, ¿no? ¿A quién más? Héctor, mencionabas a Daniel también. Héctor, sí. Aunque no es necaxista, cada partido se empapa y está ahí con la de Necaxa puesto también, ¿eh? Sí. Sí, pues eso. ¿A quién más? Apolo. Al buen Apolo que nos invitó a su casa. Para festejo, acabó en casa de Apolo, sí. Sí. Liz. A Liz Méndez, que estuvo por ahí con nosotros también. Ya mencionaba hace rato Murdoch Ramón y Karen Ortiz. McFly, por ahí vimos McFly. A McFly. Ah, también en nuestra mesa. Sí. Mi vecino McFly, voy a decirlo así. Me habló por teléfono Narciso cuando terminó el juego. Y que nos espera en León. A Narciso. Igual dice que viene acá para. Sí, claro. Dice que viene aquí a la Azteca. Pero sí que ya nos espera en León. Oye, nada más lo vemos en las finales. Dile que no vamos a jugar la final luego. Y si sí, sería mucha suerte que fuera contra León. Sí. Oye, a Diana, que también nos mandó saludos. Oye, por ahí, Carlos Ochoa también. Carlos Ochoa. Carlos Ochoa. Jonathan. Jonathan no fue, se perdió en el infinito de Cuernavaca, creo, sí, no sé dónde estaba, pero... Muy bien acompañado, pero sí, saludos a Jonathan. A Paola nuevamente. ¿Quién más? Rayotab, ya no supimos cómo le fue allá. No, sí, cómo no. De hecho, Rayotab tuvo el gesto, me mandó un mensaje. Compadre, tu regalo por el ascenso nos consiguió por ahí una mención de Rodrigo Prieto en pleno festejo del equipo. Órale, muy bien. Y que, pues, bueno, obviamente, pues él fue a Juárez. Ajá. Y nos había compartido días antes la foto de su boleto, ¿no? Sí. No la presumió, sí. Pero el compadre siempre ha estado también ahí al pie del cañón. A Itzel, que también hizo el viaje a Risca Roja y Blanca. A Itzel, colega hasta Morelos, que hizo el viaje desde Morelos hasta Juárez para ir a ver la final y también estuvo presumiendo su viaje. Un saludo. ¿Quién más? Pues también a Cromo, que en noviembre que fui a Monterrey, me dice pues que no había conocido el estadio de Rayados porque quería ver a Necaxa ahí, cumplir. En aquella vez así, casi me lo, sí, esa ocasión casi me lo dice llorando, pero ahora ya se le va a cumplir. Exacto, y que por cierto, que la canción... Que vaya consiguiendo el palco el compadre. La canción de los Rebels estuvo sonando en los festejos acá en Aguascalientes, ya es parte del soundtrack de... Bueno, de este ascenso, perdón, de Necaxa, del regreso a Primera División. Entonces, pues, felicidades a los Rebels y gracias también por su aportación al equipo. ¿Qué más? Pues ahí está. ¿Nada más? No sé, sí creo que... Bueno, y si se nos pasó a alguien, pues... Oye, no, y, bueno, Denise la mencionó por ahí, Alex. Otra vez agradecerle a Denise, que va y no solo va y es buena compañía ahí. La Diva PR, como mencionamos desde ese día del partido de Mineros, sino que va y también va y le chambea con nosotros. Por ahí tomó ella algunas fotos, una galería que ya está ahí de la gente. Ella fue la que me ayudó. Mientras Alex lloraba, Denise fue la que me dijo, oye, mira, vamos con el Picas, y con el cuchillo, y ella fue la que me ayudó en la cuestión de la entrevista. Que por cierto, ahí... el cuchillo hace referencia a ella y dice, te veo joven, tienes la edad de mi hija, se refiere a ella, Denise. Perdón, Alex. No, que te iba a decir que hasta me echó de cabeza, porque cuando fui a pedirle la foto al Picas y al cuchillo, les dice, él no se toma fotos con los jugadores, ¿eh? Así que... No, lo dije yo, compadre. Sí, por eso. Ah, yo te eché de cabeza, sí. Sí. Le dije al Picas, creo que fue con el Picas, ¿no? Sí. Pero bueno, Denise por ahí estuvo tomando por ahí fotos, me ayudó con lo de la entrevista a ellos, pues muchas gracias a ella, beso y saludo para ella. ¿Qué más? Estrambótico. Ya mencionaste por ahí a Boti, ya la mencionaste creo. Uh-huh. A Yobaz, por ahí también anduvo mandando mensajes en estos días. Daniel Plata. Daniel Plata, que incluso decía que no nos pudo saludar entre la gente, que solo conoció a Denise. Bueno, ya habrá ocasión seguramente. Y bueno, Rafa Vera estuvo ahí con nosotros también. Rafa. Incluso en los festejos en casa de Apolo. Y bueno, pues a toda la banda. Saludo también. ¿Alguien más? Ya. A Sergio Orduña y a Álvaro Navarro. Saludos. Sergio Orduña. Saludos. El festejo de Orduña en el gol del perrito vale oro. Ah, bueno, no fue festejo, pero vale oro. Sí, sí, lo vi. Priceless. Y Álvaro Navarro, el directivo de Juárez, del que mencionaba yo, ajá, que siga sonriendo, que su lenguaje corporal siga siendo de fiesta y que siga diciendo que nos iban a bajar los ánimos y que nos iban a demostrar que eran superiores. A los dos, ¿eh? En su cara, 3-0, señores. Oye, hubo varias muestras de recibimiento de equipos de primera división, por ahí vi de Tigres, de Veracruz, Atlas, que le daban la bienvenida a Necaxa. No sé si, ¿ustedes vieron si Juárez me puso algo de felicitación a Necaxa? No sé, pero ahorita vemos. A ver. Por ejemplo, Mineros lo hizo. Mineros puso felicitación a Necaxa cuando fue esa final. Ajá. Sí. Pero Juárez no tuvo la clase, no puso nada. Nomás vi un video donde dice Alejandra de la Vega, dueña de FC Juárez, felicita a Ernesto Tinajero, dueño de Necaxa, por su ascenso. Pero se le ve con una cara de... No, así como que más a fuerza que de ganas. No, pero así es ella, ¿eh? Sí. O sea, de por sí así es su cara, sí. Sí, pero no puso nada. Ah, sí, ya estoy viendo ese video. Sí, se le ve una cara así de... Y nada más porque estaba ahí Bonilla, le han dicho, a ver, me vas y me lo felicitas para las cámaras. Ey, el San Benito. Pero no, Juárez, de hecho, tiene después del silbatazo final. No hay nada. Le ponen uno a su afición, pero a Necaxa nada. Mineros lo hizo también, el detalle de Mineros. Incluso Mineros lo hizo cuando el equipo viajó a Zacatecas para la ida, que puso que estaban por viajar. Bienvenidos, acá los esperamos, buen viaje, ¿no? Como pasó también con Veracruz en la final de Copa, Veracruz igual puso algo así como, los esperamos acá en el puerto y bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, sí, creo que eso creo le faltó. Creo que incluso Atlante también le puso, ¿no? ¿A poco? Eso está bueno. No lo sé, deja ver. Por ahí Jaguares también puso, los felicitó y los esperamos acá en la selva. Atlas mencionaba que, bienvenidos, van a ser un gran rival en nuestro torneo del centenario. Bueno, Atlante nada más puso un tuit que dice, felicidades al Club Necaxa por su ascenso al máximo circuito, enhorabuena. Pues se agradece, muy bien. Es que ellos lo celebraron. Sí. Seis partidos los ganamos. ¿Ya ven? De cuatro sí, torneos sí, que tienen abajo, sí, tres. Sí celebraron algo, sí celebraron algo en su centenario, ¿eh? A nosotros, bien. Dijeron, ya se va Necaxa, ya tenemos posibilidades. Y de hecho, por ahí creo que le respondieron, ¿no? Que los esperamos acá en primera para reencontrarnos. Sí, porque ya que suban ellos, nosotros no pensamos volver a bajar. Sí, no, ya. Ya estuvo. Ya cumplimos, ya. Ya estuvo chido de infierno. Desde luego también hubo felicitación. Ajá, sí. Desde luego también hubo felicitación de la liga, ¿no? Sí, dieron la bienvenida. Ajá. Bueno, también le quería yo mandar un saludo a Usagi, @usakius, que... Durante los festejos me puso un tuit de, oye, ¿eres tú el que está atrás de mí? ¿Me puedes regalar una foto? Y yo, pero tu tuit dice que estás en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Pues a lo mejor sí estoy atrás de ti, pero muchos kilómetros atrás de ti. Porque pues no sé con quién me estaba confundiendo, que pensó que estaba yo ahí en los festejos en El Ángel, supongo. Pero bueno, un saludo allá a Usakius. Y a don Antonio Luna, que también le entró al relajito. Antonio Luna, un abrazo y también felicitaciones. Y aunque ahora también pasa una nueva etapa personal, un abrazo hasta Tulum. Sí, y pues creo que ya es todo, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Falta meterlos en YouTube. A ver, ¿qué tienes en YouTube? Se habían quedado, de hecho, todos se quedaron un par. Ray Roger dice, nacidos para ser campeones, papá. Iván Ramírez, nuestro rival más fuerte es la confianza. Y aunque lo mencionaron varias veces en el programa, también insinuaron que el juego contra Juárez es de trámite. Y eso me parece muy negativo. Ojalá los jugadores no suelten ni poquito el acelerador. Nunca habíamos estado tan cerca, fuerza rayos. Pues terminó siendo de trámite, ¿no? No, sí se sufrió. O sea, no más. Juan Francisco Gregorio Andrade decía, hablando de los himnos, también les encargo a las porras que no se callaron en el himno nacional. Si no lo van a cantar, mínimo que respeten. Han de ser beliceños o venezolanos para andar con sus cánticos como si nada. Y hay uno más que es de, pero en ese ya fue en el 103, igual el de Isaac Santiago, que dice, saludos PR, por cierto, la máscara del escorpión es la de Psicosis o parecida a ese diseño. Saludos a todos los aficionados necaxistas y a la lucha mexicana. Y sí, realmente el antifaz de la máscara del escorpión dorado, sí, se parece. Es una vil copia de la de Psicosis, uh-huh. Eso es cierto. Y luego por ahí también un comentario que hacía referencia a nosotros en el video del resumen, las anotaciones del partido. Un noun, o sea, desconocido. Hola, soy necaxista de corazón, mucho tiempo esperando su regreso, estoy feliz. Una pregunta, ¿qué zona debería reforzar Necaxa para el nuevo torneo? Quiero volver a ver a mi Necaxa de los 90s. Gracias también a ustedes por su website y podcast. Pues gracias al señor desconocido. Gracias. Pues, y creo que ya habrá un podcast después para analizarlo bien, pero bueno, de entrada a mí yo creo que un delantero más no nos caerá mal. Y a lo mejor, bueno, ya no sé si escucharon ustedes los rumores y eso que decían de Gerardo Torrado. No, ese no viene, no, no. Nah. No. Nah. Mira, y si viene yo lo voy a reventar. Al borregue. Sí, no, o sea, de entrada llegaría, yo creo que no sería positivo si que llegara. ¿Por qué? Porque Torrado ahorita ya nada más es nombre y es lo que queda de Gerardo Torrado. Ahora, cuando Gerardo Torrado se fue a España, Pumas y Necaxa ya se habían arreglado. Torrado iba a ser jugador de Necaxa. Y él por sus pantalones dijo, no, yo me voy a España, yo me voy. Vas a Necaxa. No, yo me voy. Y se fue al Polideportivo Ejido. Prefirió ir a Europa. Es válido el querer salir, pero prefirió el Polideportivo Ejido y le hizo el feo a Necaxa hace, no sé, en 2002, 2003 quizá. Y pues no, ahora no, nada de que viene ese güey, no. En vez de no, gracias. Sí, no, yo tampoco creo que venga. Es un buen rumor, pero no queda más con eso. Por ahí a lo mejor un lateral, creo, agregando los nombres. Pero bueno, ya después veremos cómo anda el mercado y cómo anda también el equipo. Porque también les decimos que no sabemos ni qué nombres fuertes, buenos andan en la Liga sí. MX, ni para saber quién sí, pudiera ser. No. Y tienen que sacar la calculadora también, sí. La directiva, porque pues obviamente incrementan los gastos, ¿verdad? Eso sí, hay que decirlo. Los boletos seguramente van a subir de precio, para que no se quejen. Y empiecen a llorar. Otra cosa que también hay que ver de los que ahorita están, ¿qué tantos regresan porque estuvieron a préstamo? ¿Quiénes se quedan, quiénes se van? Entonces primero hay que ver qué nos queda del equipo. ¿Con qué contamos? Y ya en base a eso, pues, hacer bien el análisis. Digo, sí. No nos toca a nosotros específicamente, es chamba de la directiva, pero pues también tener bien la información sería sano para nosotros. Nosotros podemos seguir festejando. Sí, nosotros hay que... Ya volvió. Ok, ¿qué más tienes? Pues no, creo que así es todo. Por ahí, los saludos también en el pibil me faltó Víctor de Nación Necaxista. Otra vez estuvimos por ahí platicando con él. Y Charlie, mi amigo Carlos Blanco, saludos y abrazo también para él, por ahí lo saludamos. Y por ahí hubo un aficionado que de repente, así al medio tiempo, empezó a recorrer todo el restaurante, regalando a todos unas pulseras tejidas con el escudo y con las letras de Necaxa. Están, la verdad, las pulseras están bonitas. Y pasó, mi hermano, te regalo una. Así como ya, todo el que se le cruzaba le regalaba la pulsera. También hay que destacar esos gestos de la afición, sí, ¿no? Muy bien. Qué bonito, oigan. Te dijimos que vinieras al pibín. Ya sé. Sí. Oye, y hay que decirlo, a lo mejor ya es el podcast, y ya en un rato no lo vamos a hacer porque Murdoch ya no quiere. Entonces, vamos a descansar un poquito de... No, de falta que el análisis que estás prometiendo. Sí, sí, o sea, lo haremos, yo creo que, pues en algunas semanas más. Vamos a hacer una pausita. No, vamos a hacer un cierre de temporada. Es el primero de Liga MX, pero vamos que es el último también de clausura ascenso 2016. Bueno. Murdoch lo tenía qué? Pensado así ahorita. Pensado así. Ajá. Todos nos estamos enterando. Ya saben que aquí Murdoch es el jefe. Pues no precisamente, pero bueno, sí. Vamos a festejar. Que te sigan diciendo, ay, que Murdoch sí es bueno, ay, que es como el pan, ay, que... Seguramente si estaremos haciendo algo ahí, seguiremos en la página. Quizás el podcast descanse un poquito, pero ahí nos seguimos escribiendo, nos seguimos Sí, ni escribes. Haciendo videos. ¿Cómo no? Acabo de escribir la semana pasada. Y antes de eso en la fecha 14, creo. Bueno, pero lo que se puede. Por eso es que necesitamos descansito un poquito. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por, bueno, ya sí, hablándole a nuestra gente, a los que escuchan el podcast PR, muchas gracias por estar en este semestre nuevamente con nosotros. Ha sido un año, digamos, futbolístico pesado para todos, muy intenso. Y agradecemos nuevamente el que nos sigan regalando 2 horas de su tiempo, básicamente hora y media o una hora para escuchar todo lo que nos venimos a chacotear acá. Somos parte de la hermandad, no dejamos de ser afición como ustedes y eso es, creo, el factor diferencial acá en Pasión Rojiblanca. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos estaremos escuchando ya para hablar del equipo en primera división. ¿Algo que quieran añadir ustedes, muchachos? No, pues ya diste la orden, compadre. ¿Vieron? Pasó. Sí, hicimos un Casa de los Rayos. ¿Así? Bueno, algo así. Al menos nosotros alcanzamos a hablar del título. Ajá, de hecho. Sí, pues es que teníamos que. Pero bueno, es una pausa nada más y seguiremos platicando. Sí. Muy bien. ¿Y no vamos a hablar de la Copa América? No. Ahí vean, atride su corazón, ahí lo ven ustedes, y yo ya me desconecto del fútbol, porque la Eurocopa tampoco me importa mucho que digan. Híjole, eso también está interesante, ¿eh? Por ahí hacemos algunas especiales, capsulitas. Digo, si nos echamos el Mundial. Sí, bueno, ahorita por lo pronto un par de semanas, a ver qué pasa, vamos a descansar y y luego vemos qué se arma. No tienes corazón, Murdoch. Bueno, algo más. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre, güey? Tu tiempo libre, amigo. Yo ya tengo bastante ocupadito mi tiempo. En fin. Está bien, pues ya si no hay más que decir, vamos a la de nuestras redes y ya, ¿no? Sí, ahí seguimos en contacto. Adelante ustedes. Taker, vas. Twitter, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me encuentran como @ Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. En Twitter, @ Murdoqueras, al igual que en Instagram, Murdoqueras. Y en Facebook, si son tan amables de darle like a Murdoqueras Cartoons, que vamos muy bien. Digo, este título también nos trajo muchos likes, muchas menciones y ahí en las redes del club agradezco, creo que fueron como 9,000 likes al último cartón, se los agradezco mucho, y bueno, aquí seguimos entonces. Damas de las canciones, entramos con Get Back de los Beatles, un clásico, pero pues que Get Back, porque pues regresamos, y nos vamos a ir con Ventura de DLD. Pero debiste presentarla como Fernández Cepeda, como con Regresa de los ¿qué es? Los escarabajos. Muy bien. Ok. Y nos vamos con Ventura, a sugerencia del señor Alex Rodríguez. Que sí, ese familiar debe ser necaxista, no nos va a seguir engañando. Escuché la letra y pues bueno, de nuevo, muchas gracias por estar en este clausura 2016 del Ascenso MX con Pasión Rojiblanca y el Podcast PR. Vámonos, bye. Chao. Adiós, mamá. ¿Cuántas veces la frente? ¿Cuántas otras pude oír? Imposible regresar donde estuvo la verdad, porque nada puedes hacer por mí, ya no puedo sentir calor y hoy estoy viéndolo. Sentiendo dolor.